compañeros, las compañeras, sobre todo en la red del encuentro, que nos acompañaron desde el primer momento, como decimos nosotros, sintiendo a cada pibe, a cada piba del centro comunitario, como si fuese un compañerito más, una compañera más. Así la sentíamos y la sentimos a Lulú. Por eso estamos todas acá, acompañando a Yanni, exigiendo esta justicia que nos costó. Sabemos todo lo que tuvimos que pasar para que llegue este día, nadie nos regaló nada. Y además, y por la fuerza de Yanni también, por la fuerza de Yanni, porque ella también se animó a hablar. Y así como todas crecimos en estos años que nos llevó buscar la justicia por Lulú, también especialmente Yanni tomó su coraje y pudo poner en palabras y contar su verdad.